señores, esta es la charla central del programa. Es un tema sabú. Tabú. Tabú. Tabú. Tabú. Sebú. Sebú. ¿De qué va a hablar? Es un tema... Levante la mano el que se asusta con los muertos vivientes. Yo. Yo. Bueno. Zombies, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Yo. Lamentablemente van a tener que abandonar la sala. Porque es de miedo esto que veían. Muertos vivientes. Es un catálogo de muertos vivientes. Los Kuei son los muertos vivientes de la China. Se trata de personas que no hicieron suficiente mérito en la vida como para obtener un lugar en el más allá de los bienaventurados, y que luego de la muerte deben continuar una existencia miserable en la tierra. No me mire así. Sí. Este destino los convierte en seres resentidos y malignos. ¿Cómo le va? Y buscan pecadores en qué vengarse. En cuanto a su aspecto, me refiero a los Kuei, sus esqueletos aparecen bien marcados y tienen caras demoníacas. Ya me asusté. Ahora bien, los Kuei siempre se mueven en línea recta. Y por eso se los puede frustrar fácilmente instalando, por ejemplo, un biombo en la entrada de una habitación. Viene la puerta y adelante de la puerta un biombo. Viene el Kuei, se mueve en línea recta, pum, se va por delante del biombo, chao, no hay falta más. Viene el Kuei, ¿no es cierto? Y dice, mira, yo estaba muerto viviente, qué sé yo. Todo entusiasmado viene el tipo, ¿no? Vio cómo son los muertos vivientes. Línea recta, atraviesa la puerta de la habitación, biombo, chao, me voy. No puede doblar. Es el origen esto, es el origen de la arquitectura china con tejados curvados hacia arriba. ¿Para qué? Cuando el Kuei baje del techo para comernos, llega ahí donde se dobla la teja y ahí no puede seguir. Claro. No puede seguir. ¿Qué? Por eso las canaletas de la China están llenas de muertos vivientes. Vienen, cosas, llaman al tipo, al plomero, al que destapa las canaletas, y dice, mire, se me tapó la canaleta. Y seguro, dice el plomero, que tiene un muerto viviente encajado en el caño. Sí, seguro. Saca el muerto viviente y todos están contentos. Hay que vivir después de una rotonda, una cosa así. Algo así. Me gustaron estos muertos vivientes porque no me asusté tanto por todo lo último, por la forma tan fácil. Sí, sí. Le digo que neutralizado. Hasta da para burlarse del muerto viviente. Claro, no, claro, usted no, le puede no conviene, hacer... no conviene, porque yo si tuviera que atacarme un muerto viviente, prefiero que me ataque un Kuei. Pero vamos a ver el siguiente. Es el Taksim, o Taksim. Es el nombre que se da en Europa Oriental a otros muertos vivientes diferentes de estos. Se trata de cadáveres andantes de mortales cuyas almas no pueden descansar en paz. O sea, más o menos lo mismo que lo anterior. Pero un hombre aquejado de esta aflicción sale de su tumba también dispuesto a vengarse de algún daño, esta vez, sufrido durante su existencia mortal. Ojo, no es que agarre un pecador cualquiera, no. El tipo te la tiene jurada, el Taksim. Entonces se muere, muy bien. Vos lo ves muerto, ahí decís, chao, ya se le pasó. Ya nos vamos a ver. No, no, vos lo ves muerto, el tipo, por ejemplo, te tenía bronca. Se murió, decís, bueno, ahora se le va a pasar. Digo que hay gente que se muere, se le pasa. Y no se le pasa. Incluso están muertos y no es que sonríen ni nada, pero están pensando por dentro. Dice, sí, dice, vos pensá no más que ya se me pasó y vas a ver. Entonces un día cualquiera resucita y se venga. El Taksim presenta siempre la espantosa apariencia de las personas que llevan algún tiempo enterradas. Digo que la gente que lleva algún tiempo enterrada... Se desmejora bastante el aspecto. Sí. Sin embargo, se ha dicho que a veces puede presentarse en un estado relativamente fresco. Depende del tiempo que el taxi necesite para reunir la fuerza necesaria para salir de su sepulcro, que a veces tarda bastante. Adquieren, parece, ¿no? Digo yo, una especie de energía o de condición ectoplasmática, que es una palabra que sirve para explicar cualquier gilada, que le permite pasar a través de cualquier obstáculo sólido. Así que eso es muy peligroso. Por más que usted cierre la puerta, el taxim atraviesa el objeto sólido. O sea, andan de noche nada más. La luz del día le hace mal. A las personas que no conoció, el taxim no les hace nada. Pero, naturalmente, no puede evitar aterrorizarlos caminando de noche. Usted ve un muerto viviente, sí, por más que un aspecto de haber sido enterrado hace 20 años. Sí. Caminando así, por más que no le quiera hacer nada, vamos, sí. ¿No? doctor, bien, discúlpeme, me asusté, esto me asustó más. No. Me asustó muchísimo. Porque este es un vengador que uno cuando hizo una maldad. Sí. No está nunca tranquilo. No. Por más que el tipo esté enterrado. Sí, sí, y ahora me estoy acordando de maldades que les hice a tipos que se han muerto. Bueno. Sí, que yo ya me consideraba... libre, ¿eh? Imagínelo ahora nadando por el río de la Plata, sí. Ahora. Levante la mano el que ya se asustó. Lo dicho, están todos asustados. Muy bien. Dice, en Francia se ha hablado de los revenants, que quiere decir los que regresan, ¿no? Se trata de muertos que regresan a los escenarios de terribles crímenes de los que fueron o víctimas o autores. El revenant es o la víctima de un crimen o el autor de un crimen. Yo preferiría que fuera la víctima de un crimen, por lo menos. Si me asustara uno. Pero mire, bueno. Qué horrible si vuelve la víctima al lugar del crimen y vuelve también el autor. Puede ser, se encuentran y dice... bien. La víctima retorna para lamentarse de su destino. Llega y dice, oh, qué destino. Los asesinos regresan porque sus fechorías les impiden el descanso eterno. Ah, ¿vio? Ahora muy bien, en Haití, en la isla Vudú de las Antillas, hay revenants también. Después ya hablaremos de los zombies, naturalmente. Son de un tipo diferente los revenants. No son muertos vivientes, sino almas en pena de personas que consideran que los vivos se están olvidando de ellos y regresan de manera desagradable para hacerse recordar, porque uno solamente recuerda a la gente desagradable. Un revenant puede refrescar la memoria de sus familiares con acciones tales como volcar cacharros de agua hirviendo, provocar enfermedades de la piel o hacer que los niños se pierdan en la selva. Usted, por ejemplo, cualquiera de nosotros que está presente aquí, ¿no es cierto?, tiene un niño y se pierde en la selva. Sale, por ejemplo, a comprar algo en la calle Jaguarón y se pierde en la selva, es porque usted se ha olvidado de alguno de sus finados parientes y el tipo se enojó e hizo que su hijo se perdiera en la selva. Pero escúcheme, la selva queda a 2000 kilómetros. Razón de más para sospechar que es bueno. Revenant. O enfermedades de la piel. Cuando los dermatólogos, cuando viene un tipo y dice, oh, tengo una enfermedad de la piel, dice, bueno, agradezca que no se perdió en la selva. Bueno, muy bien. Y ahora hablemos de los zombies, ¿no? Es necesario explicar algo del ritual vudú a través del cual los zombies cobran existencia. Es así el procedimiento. Instrucciones para convertir a una persona en zombie. Esto me interesa ver. Entrada la noche, el brujo, que son los brujos los que fabrican zombies, ensilla un caballo y cabalga de espaldas frente a la casa de una víctima, que lo eligió, vivo lo eligió. Dice, ahí te lo va a hacer zombie. Y le pasa... Uno de espaldas, no el caballo. El tipo, el brujo, de espaldas, no el caballo. No, el caballo... caballo de espaldas es muy difícil. Bueno, entonces el tipo, mirando para atrás, el brujo cabalga, mirando las ancas del caballo. Imagínense, cuando uno ve pasar un brujo a caballo. Sí. Pone usted que vive en Yaguarón, ¿no? La misma persona del hijo que se perdió en la selva. Está parada en la puerta de la casa y ve pasar a un brujo montando un caballo y mirando para atrás. Dice, momento. Está fabricando un zombie. Claro, me parece que me van a hacer zombie. Después, cuando el tipo está durmiendo, el brujo acerca sus labios a una rendija de la casa y succiona el alma de la persona elegida y guarda el alma en una botella con un tapón. Entonces la víctima se enferma y se muere. Ojo, que estamos hablando de cosas comprobadas. A medianoche del día del entierro del tipo este que murió, el mismo brujo va a la tumba y la abre pronunciando el nombre del tipo, por ejemplo, Juan. Sí. Bueno, sí, está bien, sí, el nombre del tipo. Por ejemplo, no era necesario que yo dijera un ejemplo, porque levante la mano el que no había entendido hasta que yo dije, por ejemplo, Juan. Todos. Bueno, por eso. Fue muy necesario. Bien, entonces dice, Juan, ¿no? Bueno. Y el muerto está obligado a levantar la cabeza. Y luego... Pero no tiene alma el muerto todavía. Porque el alma está en un frasco. Por eso, la tiene el tipo en un frasco. Y le pasa al muerto, bajo la nariz, la misma botella donde está el alma. Y el muerto entonces comprende que debe reanimarse. Y se reanima. El brujo lo encadena, le pega en la cabeza, cierra la tumba, primero lo saca, ¿no? Sí. Cierra la tumba y se lo lleva consigo. La tumba la cierra, digamos, una prolijidad. No forma parte del ritual, es una prolijidad. Y le deja la tumba abierta. El tipo no soportaba. Muy prolijo. Y se lo lleva consigo. Y el zombi queda así a entera disposición del brujo. Trabaja en beneficio del brujo que lo ha resucitado. Los zombis solo se mueven después del anochecer. De modo que si alguien ve uno desde una cierta distancia, puede no darse cuenta de que está muerto. Sin embargo, es fácil distinguir a un zombi de una persona viva. Esto me interesa. ¿Diferencias entre un zombi y una persona viva? Sí, señor. Por ejemplo... Puede ver en la oscuridad el zombi. Bueno, pues, ¿cómo sabe usted que el tipo ve en la oscuridad? Tan difícil darse cuenta de que un tipo ve en la oscuridad como darse cuenta de que conoce el teorema de Pitágoras. Bueno, pero he aquí el asunto. Se mueven con paso lento y tambaleante, como sí. Zombis. Sí. El zombi obedece todas las órdenes que se le dan y puede realizar la tarea más pesada sin cansarse ni protestar, aunque eso sí, debe regresar a la tumba antes de que amanezca. El propietario de un zombi, ¿no? El brujo. Claro. No tiene que alimentarlo, no señor, ni preocuparse por él en modo alguno. Pero, atención amigos, tienen que procurar a toda costa que nunca toque la sal. Si el zombi toca la sal, con poquitito nomás que toque, se da cuenta de que está muerto. Y entonces volverá a su tumba, desoyendo cualquier nuevo intento de resurrección. Es decir, si el zombi que usted tiene a su servicio toca la sal, chau. Dice, no, esto acá es raro. Se le dice al tipo, sí. Me di cuenta, estoy muerto, ¿eh? Ah. Y... se va a la tumba, se mete, abre, porque el tipo la había cerrado, cierra nueva la tumba, y si te he visto no me acuerdo. Algunos granjeros prósperos recurrían a los brujos para hacerse de algunos zombis para que trabajaran para él, ¿no?, durante la noche. No obstante, el granjero que hacía trabajar zombis vivía una existencia incómoda. Y sí, imagínese. Es incómodo. ¿Sabe por qué? Porque existía la posibilidad de que algún enemigo utilizara los hechizos adecuados, que no los voy a decir, pues si no, imagínese, ¿no? No sé qué se tiene que imaginar, pero imagínese. Utilizaba hechizos para hacerlos volver contra el granjero. ¡Ay, qué feo! Ah, eso es. Ya que un granjero tenga zombis, Es feo. Pero que el vecino envidioso le haga unos hechizos y le haga volver los zombies contra el granjero. Un día el granjero está comiendo tranquilo ahí. Aparte que todos los granjeros viven lejos. Claro. No viven en el medio de la ciudad. Y eso quiere decir granjero. Claro. En el idioma ruso quiere decir vivir lejos. Son las mismas palabras. Granjero y vivo lejos es lo mismo en Rusia. ¿Dónde vive usted? Granjero. Entonces no tiene quien lo defienda, tipo. Está en el rancho, en el medio del campo. Nadie. Y aparece en la ventana. Y los zombies que estaban laburando dice: chau, sonaste. ¿Y qué va a gritar? Ay, ay, ay, nadie te oye. No hay cosa peor, le digo ahora que estamos solos, que te ataquen los zombies y que nadie te oiga. Gritás, gritás y no hay nadie. ¿Y no hay una forma de revertir una vez que el zombi lo desconoció al amo? Sí, lo desconoce, como el perro rabioso. Lo desconoce. A mí me contó una señora que vive en la calle de Yaguarón. Pero siempre la misma calle. Una calle larga. Ya tuvo problemas con un hijo que... primero le pasó un brujo, después... Y el hijo tenía zombi, ¿no? Tenía una heladería que la atendía a los zombis. Pero ¿cómo va? No, y que servían de la... Claro, qué sé yo, más o menos, quiere que haya metido el agua afuera, pero atendían los zombies. Y un día con un hechizo, otro de una heladería de enfrente, le hizo que los zombies se le volvieran contra él y lo agarraron y lo metieron dentro de la máquina de hacer helado y lo pulverizaron. ¿Cómo una máquina de hacer helado pulveriza? No lo sé. Bien. Existe otra clase de zombies, conocidos como zombies errantes. Son los cuerpos de gente que ha muerto en accidentes sin completar su vida. ¿Qué es completar su vida? Y que salen de las tumbas para vagar durante la noche, pero no hacen ningún daño. Pretenden completar el tiempo que hubieran vivido, de no ser por el accidente, y vuelven a instalarse pacíficamente en su tumba. Bueno, escúcheme, hay que dejarlos. ¿Qué persona puede decir, me muero ahora, completé la vida, me muero ahora? Está perfecto. Nadie puede saber cuándo la vida se completa. En realidad, la característica principal de la vida es que es incompleta. Toda vida es incompleta. Siempre le falta un montón. Claro. Le falta el antes y le falta el después. Claro. Una vida casi no es nada. Te lo digo ahora que estamos acá todos juntos. Bien, más incompleto que una vida no hay. Señores, últimos detalles. Existían en Haití una serie de precauciones para evitar que los brujos crearan estos seres temibles. Por ejemplo, se procuraba enterrar a los muertos en tumbas bien herméticas. Imagínense, venía el brujo y abría la tumba, no se abría. Estas tumbas además debían ubicarse en patios traseros. Parece que en el patio trasero no te pueden hacer nada. Al muerto lo enterraban con una daga, con los labios cosidos o con la boca llena de tierra, que como todo el mundo sabe, evita que uno se vuelva zombie. Y para terminar este informe, digamos que existía... Yo creo que ponían en las tumbas en el patio trasero, porque en la parte delantera de la casa queda fulero. Queda feo. La gente viene visita. Atrás, tanto, pone adelante una tumba. Toda la tumba ahí. Entra alguno, viene el diariero. para terminar este informe, digamos que existía en Haití un artículo del Código Penal, el artículo 246... que castigaba, esto hasta los primeros años del siglo XX, la creación de zombies por parte de particulares. Por parte de particulares me llama la atención. Sí. Es como si el Estado se reservara, claro, para sí, el Estado, sí, la creación de zombies. Y algún día hablaremos de otros aspectos del buduismo, como por ejemplo la figura del Barón Samedi, que es una especie de demonio y es el que maneja a todos los zombies. Y en tiempos del famoso dictador François Duvalier, todos creían que Duvalier era el zombi del Barón Samedi, que de algún modo era, tenía el poder del infierno, ¿no? Qué curioso y qué tremendo, ¿no? Un dictador que tenga el poder del infierno. Bueno, todos los dictadores tienen ese poder. Hemos ido a la discoteca de acá de Radio El Espectador. El discotecario es más miedoso que el de Radio Nacional. Pero ¿cómo puede ser? Pero aparte le... Cruz Diablo nos dijo, hijo, una gran siete. Me hizo cruz con los dedos. Va de cuerpo, me dijo. Va de retro. Ah, va de retro. Es un muchacho que se equivoca mucho de esa cosa. Dice, a usted lo vamos a declarar aquí en Montevideo, lo vamos a declarar persona no gracias. No grata. No grata. No grata. Wilper me dijo así, no gracias. No grata. Bueno, ¿qué dice? Sí, va, y se equivoca. Dice, por favor, deme, qué sé yo, una gaseosa tamaño mediocre. Bueno, eso puede ser. No, eso. Bueno, al final, desde abajo de la cama, me dijo. ¿Tiene una cama en la discoteca? Sí, tiene una cama en la discoteca. Me encajó un disco y resulta que es un disco nuestro. Ajá. Es un disco nuestro. Ustedes saben que en Buenos Aires ha aparecido la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura. Ha aparecido en el más absoluto silencio. Si primero se hizo una extraordinaria campaña, empapelaron toda la ciudad. Dice, pídale a su canillita Lo que me costó el amor de Laura. Sí. Pero se olvidaron de sacar el libro. Sí, no. Y no lo sacaron el libro. La gente iba al canillita, decía, dame, o a la librería, no sé. Dame Lo que me costó. No, no le damos nada, no lo tenemos, no existe ese libro. Bueno, y ahora, que pasó ya más de un mes, resolvieron sacarlo, pero esta vez sin publicidad. Sin publicidad. Y ahora sí salió el libro, pero no se lo dijeron a nadie. Es una especie de edición zombie. Sí. Entonces, los canillistas dicen, mire que tengo lo que me dijeron, no, lo que me gastaron el morder, ¿cómo lo va a tener si no salió en ningún lado? Dice la gente y no le cree. Pero sí está. Así que todavía no se ha vendido ni un ejemplar. Está. Me imagino que en Montevideo ya habrá llegado, ¿no es cierto? Están los carteles. Están los carteles, me dice. Cómprenlo en Buenos Aires, dice. En un año va a estar, entonces.